en este año 2021. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina destaca en su portada: gobierno y oposición ya definen las candidaturas en provincia, el distrito clave. Internas calientes. Fotografía de portada: búsqueda contrarreloj por Guadalupe. A una semana de la desaparición en San Luis. Bueno, se trata de una niña que desapareció en Saños. La policía, con perros especializados, está intensificando la búsqueda en el lugar donde desapareció. Pero destaca también en la portada El Clarín otra de Alberto Fernández, el presidente: tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos. Hay que anotarle una más al presidente argentino. Por su parte, el diario chileno El Mercurio: la convención en la primera sesión se realizará el próximo 4 de julio y la secretaria del Tricel será la encargada de dirigir la nueva instalación con respecto a la nueva constitución que se llevará a cabo en Chile. Entre otros titulares en internacionales, Nueva York está celebrando el día de hoy el Día Mundial del Yoga y el solsticio. Recordemos que es el séptimo Día Internacional del Yoga, que se conmemora ahora en la icónica Times Square. En esta ocasión lo celebrarán 3.000 personas representando, haciendo saludos al sol en la estación y la llegada del verano, con el lema del encuentro de que cada asistente concurrió acompañado con una colchoneta y una mascarilla, a pesar de que la ciudad de Nueva York ya está completamente inmunizada en contra del coronavirus. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Ingrid Betancourt irá a cita en Comisión de la Verdad sobre secuestro. Los bloqueos que no le permiten a Cali volver a la normalidad. Más titulares. Día crucial para la sobretasa a la gasolina y el ACPM. Plenarias del Congreso están citadas para votar el proyecto que fija base gravable en este impuesto. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: uno por uno, el análisis del desempeño de la selección peruana ante el partido que fue exitoso contra Colombia. Entre otro de los titulares, Flores, el jefe de la OMPE: no le he dicho ladrón a nadie, he dicho que no se porten como ladrones a los candidatos. El MINSA reporta en Perú 144 decesos y 2.896 nuevos contagios en las últimas 24 horas de coronavirus en el país. El Comercio de Ecuador destaca en su portada: el paro en Colombia aumenta la migración a Ecuador. Colombianos cruzan la frontera por el estallido social, dice el principal diario de los ecuatorianos. Por su parte, la prensa nicaragüense, el diario La Prensa, titula que la multimillonaria cooperación internacional del régimen de Ortega, administrado en total unos 14 años, ahora está criminalizando a sus enemigos. De acuerdo con Miguel Mora, arrestado por segunda vez por el régimen, en las últimas semanas han sido las más duras del régimen orteguista en los últimos años, ya que finalmente se sienten vulnerables. Estas son las nuevas sanciones que pretenden cernir sobre Ortega varias de las organizaciones mundiales, como puede ser la OEA, aunado a las nuevas sanciones que está presentando el presidente Joe Biden contra la administración de Nicaragua. Más actualidad en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta a esta hora de la prensa dominicana. El diario El Caribe titula: presidente aborda hoy el tema de alzas en precios. Luis Abinader convocó diversos sectores para hablar de la problemática. El economista Andy Daugher plantea posibles salidas. Entre los titulares del portal del Nacional de Venezuela, se titula que la ONU pide apoyo para seguir con los planes de ayuda humanitaria en el país. A lo largo del año 2020, la Organización de las Naciones Unidas, junto a los socios, desarrollaron el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela y lograron llegar a algún tipo de asistencia a 4.9 millones de personas. Para el 2021 se requieren en total 708 millones de dólares para poder dar continuidad a dicho programa. Por su parte, la Unión Europea autoriza viajes no esenciales desde Estados Unidos a allá 12 países, mientras que las declaraciones de Borrell y Arriaza hablaron sobre la observación de la Unión Europea sobre los comicios que plantea el régimen de Nicolás Maduro en noviembre. El diario La Razón de Bolivia titula: Salud informa de una desescalada de contagios en el país. Hubo un descenso de casos en 20% en la última semana. En Bolivia hay 269.999 primeras dosis de vacunas. Y fotografía de portada: Perú frena a Colombia. Ecuador y Venezuela empataron 2-2 en un partido vibrante. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Finalizamos entonces el repaso de la prensa latinoamericana. Vamos a dar de todas formas una mirada a la prensa de México. El diario El Universal titula: al menos 357 mil dejaron su hogar por la violencia. Al menos 357 mil dejaron su hogar por la violencia. Enfrentamientos entre grupos criminales en México han originado esta situación, que repito, deja 357 mil personas que se vieron obligadas a salir. Todo esto con motivo del Día Mundial del Refugiado. Está por aquí con nosotros ya Jelfran Riera. A ver si tenemos los titulares de la prensa deportiva. Podemos dar cuenta de cómo vienen el día de hoy los titulares de la prensa española, la prensa deportiva española. Jelfran, buenos días. Hola Jorge, buenos días Carlos. Y sí Jorge, la prensa deportiva hoy titula, empezamos con el diario Marca: Márquez vuelve a ganar 581 días después, la mejor victoria de su vida. La sonrisa de Marc vuelve a verse en lo más alto del podio. Después de 3 operaciones en el húmero, recordará siempre este triunfo en Alemania. Por otro lado, el diario AS titula: Renacido. Marc Márquez vuelve a ganar una prueba de MotoGP tras 581 días. Se escapa de la salida en Sanremo y resiste el acoso de Oliveira. Es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Y por último, el Mundo Deportivo titula: Memphis Depay, lo daré todo por el Barça. Es un sueño hecho realidad jugar en el club más grande del mundo. Estoy emocionado. Dio las gracias al presidente y al técnico y se declaró ansioso por jugar en el Camp Nou lleno. Hasta aquí la prensa deportiva, Jorge. Gracias, Jelfrani. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Carlos Angulo estará repasando las tendencias en las redes sociales. Y estaremos también, como no, con el tema de conversación. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Tropicalísima, en tiempo de restricciones, te da más. En ensaladas de frutas, paga 2 y lleva 3. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552. De 12 del día a 10 de la noche. Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima. El placer de la fruta. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¿Necesitas una PCR o un test de antígenos? ¿Tienes que viajar y necesitas un certificado? ¿Te has vacunado y quieres saber si tienes anticuerpos? Centro de Test Rápidos Valencia. Pruebas PCR con resultados disponibles en varios idiomas. Test de antígenos y anticuerpos. Resultados PCR en el mismo día. Y tu test de antígenos en tan solo 15 minutos. Centro de Test Rápidos Valencia. Ponte en manos de personal cualificado y obtén resultados para viajar con toda tranquilidad. Contacta con nosotros en el 655 80

Que te coge la muerte, dice. El gran combo de Puerto Rico. Siempre he dicho, Carlos Angulo, que hay canciones que uno no puede dedicar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ah? Esta es la canción que uno no puede dedicar. ¿Qué tal? Uno cantando la canción. Yo soy la muerte. Huye que te coge la muerte. Bueno, la música, la verdad es que se permite ciertas licencias, decir ciertas cosas. Gracias a la música podemos convertir en cosas negativas o cosas negativas en algo realmente de diversión. Aquí está el mensaje de El Gran Combo de Puerto Rico con La Muerte. Así se titula la canción. Me decías, Carlos. Uno de esos clásicos universales que sin duda alguna... Sí, es mejor tal vez no tocar esos clásicos. En el momento de dedicar una canción, busquen otra. Solamente para bailarla. Mejor para bailar. No, para que tenga buenos recuerdos también. Cuando dedicas una canción, eso pasa mucho que después no puedes volver a escucharla porque siempre te recuerda a esa persona. Entonces solo imagina que dediques esta canción, la cosa no funciona, y después cada vez que la escuches, tengas en la mente a esa persona. Bueno, es que también hay canciones para... de desamor, por ejemplo, ¿no? De desprecio. ¿Ah? Pero es una canción divertida que viene el Gran Combo de Puerto Rico ya. Cerca de 60 años entregándole ritmo y sabor al mundo entero. La agrupación salsera más legendaria que tenemos en la actualidad. Y atención al título de su más reciente trabajo discográfico. Pandemia, en cuarentena, en cuarentena. Bien, el maestro Rafael Itier, que no para. 93 o 94 años tiene, porque hace 2 años hablamos con él y nos dijo que tenía 92. Con buena música arrancamos la semana aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Y la idea es continuar con más actualidad. 94 años. 94, ¿verdad? Y contando. Como bien hablamos de Miguel Ríos, son estos artistas que no envejecen en tarima. Bueno, hoy arrancando la semana. A ver, Carlos, alguno que tenía por aquí. Ahora sí. Avanzamos en Latinos FM. Estamos a nombre de Don Arepo. Recuerden, Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Ahí vamos a encontrar buena panadería colombiana. Además, platos típicos y menú diario. Don Arepo en la zona Patrais, Metro Patrais, precisamente, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Vamos inmediatamente entonces con el tema de conversación. Apartados aquí en el Café Mañanero. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Tendencias en las redes sociales, mucha atención. A partir del próximo sábado 26 de julio, ¿en qué estaba pensando yo? Mucha atención, a partir del próximo 26 de junio, es decir, el próximo sábado, en España dejará de ser obligatorio el uso de las mascarillas al aire libre. Cabe acotar esta normativa dictada por el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, que ha sido bastante polémica. Se refiere a los sitios públicos como la calle, los parques, la montaña, la playa. Sin embargo, al tener que entrar a un tipo de oficina, al entrar a un restaurante, al entrar a la sala de cine, al entrar en un sitio cerrado, hasta en los estadios de fútbol se va a tener que seguir estimando que van a tener el 30% de su capacidad, se tendrá que mantener la mascarilla durante todo el tiempo en el uso en el recinto. Es decir, la mascarilla y ahora no es obligatoria al momento de hacer ejercicio, al momento de ir a la playa, al momento de estar en la calle caminando, pero sí al entrar a sitios cerrados. Que nadie se relaje. Es apenas un respiro y es el inicio de la desescalada de la mascarilla. Pero en todo caso era una fecha que estábamos esperando hace mucho rato, un anuncio que se ha hecho esperar por parte de España o de las autoridades españolas, porque ya en varios países europeos se está dejando de usar la mascarilla con esa salvedad, solo al aire libre. Claro está que tengo entendido que en Noruega, en Suecia y otros países, ya también para el personal que está vacunado, en determinados lugares en interior pueden prescindir de la mascarilla. Efectivamente, en países como Hungría, Alemania y próximamente Francia son los países en los que se encuentran con una gran tasa de vacunación. Recordemos que la tasa en estos países ya ronda el 90% de la vacunación, mientras que en España estamos llegando al 50%. Y es por ello que la normativa, a pesar de que la curva ha descendido, como apenas es el 50% lo que ya ha vacunado España, es por ello que ahora la mascarilla no es obligatoria en espacios abiertos, pero sí se tendrá que mantener su uso por lo menos hasta finales de este año. Bueno, esa es sin duda alguna la noticia del día. Y a partir del próximo fin de semana dejará de ser obligatoria la mascarilla en espacios públicos o al aire libre. Y avanzamos en el Café Mañanero con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios de Twitter e Instagram, nos encontramos con el nombre del puente de Vallecas, ya que el día de ayer un aparatoso accidente en el puente de Madrid dejó 4 heridos y 2 de ellos con un pronóstico reservado, que en este momento se encuentran en grave peligro debido a un accidente de tránsito. Entre otro de los nombres, Italia sigue siendo tendencia luego de haber ganado ayer ante Gales y pasar de forma invicta a los octavos de final de la Eurocopa, con haber ganado ya. Lleva a Italia 11 partidos ganados y 30 partidos con una victoria. Son 11 partidos de la selección italiana en los que su arco se mantiene a cero. Es un récord que el portero Donnarumma se está manteniendo y llegando a uno de los récords históricos de Europa. Mientras que Pedro Sánchez está siendo comentado el día de hoy, nuevamente, luego de que avisan a Sánchez de que las víctimas del golpe no son los golpistas, sino los catalanes que cumplen con las leyes. De acuerdo con las declaraciones, Aragonés y Puigdemont avisan a Sánchez que los indultos no son suficientes y que alguien se lo diga a Sánchez que no se entera, pues ellos exigen más justicia. Entre otro de los nombres, el nombre de Falcao está siendo comentado por los seguidores de Colombia, ya que extrañan y administran de que por lo menos un mal pase de Falcao hubiera sido mejor que cualquiera de las presentaciones que se vio ayer de la selección Colombia frente a Perú, ya que extrañan la presencia de Falcao y de James Rodríguez en favor de lo que pudo haber hecho el día de ayer Tubán Zapata. Entre otros de los nombres, nos encontramos con las tendencias del día, el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Bienvenido el Verano, ya que el día de hoy, 21 de junio, se está conmemorando el solsticio de verano. Hoy es el día más largo del año, en el cual finalmente inicia la época estival hasta el próximo 29 de septiembre. Entre otro de las tendencias, el US Open está siendo comentado, ya que Jon Rahm es el primer golfista español que gana el US Open. El día más largo del año. 21 de junio. El 21 de junio es el día en el que, en el resto del año, el día es absolutamente más largo que la noche. Para que lo tengan presente, es también el día del sol. Ya lo comentamos al principio de nuestro programa. Y a propósito, Carlos Angulo, bueno, más adelante vamos a estar analizando lo que le pasa a los goleadores, porque si por los lados de Colombia se cuestiona que Duván Zapata haga goles con el Atalanta, Muriel también, dos goleadores muy efectivos en la liga italiana o incluso acá en Europa, También se le cuestiona, por ejemplo, a Morata, a Gerard Moreno, se le cuestiona también a... Bueno, se le estaba cuestionando muchísimo a Lewandowski, pero por fin marcó con Polonia y así sucesivamente vamos encontrando con cada uno de los goleadores. No sabemos qué pasa, pero a salvo, aparte de Cristiano Ronaldo, los demás goleadores... Bueno, también en la selección francesa se están echando de menos los goles de Benzema tras su regreso, incluso los goles de Mbappé. ¿Por qué no anotan los goleadores con sus selecciones? Muchos estiman, algunos, es el término coloquial, los llaman de que no sienten el suficiente clamor por representar a su país, cuando sencillamente a veces yo creo que a muchos se les olvida que, por ejemplo, siempre esta creo que ha sido el punto de crítica más común con Lionel Messi, de que Lionel es el mejor jugador de todos los tiempos cuando está con el Barcelona, pero sencillamente es un buen jugador cuando está con la selección argentina, y es que lo que se arma en un equipo de clubes, a pesar de que la gente no estime tanto el fútbol de clubes como el fútbol internacional, se estima de que lo que se arma con jugadores de diferentes regiones, lo que arma un director técnico con un equipo, yo creo que es muy difícil de complementar en una selección, a menos de grandes equipos como puede ser Francia. Algunos estiman de que tal vez no es suficiente tener puras estrellas para poder brillar realmente. Porque si vemos en la Eurocopa, uno de los equipos más completos sin duda alguna es Francia, junto con Mbappé, Dembélé, Griezmann, Benzema, Pogba... Y al final, a pesar de que han tenido buenos resultados, no es sin duda esa Francia apabullante que nos deslumbró en el Mundial del 2018. Lo estaremos comentando más adelante. Esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América, donde esta madrugada los resultados han sido sorprendentes. Venezuela empató con Ecuador 2-2 en un impresionante partido, y donde quizá Venezuela tuvo la opción de llevarse el partido. Colombia nos ha dado la gran sorpresa al caer ante Perú 1-2. Y nuevamente Reinaldo Rueda se ha equivocado. Luis Fernando Muriel tenía que ir desde el principio del partido para asegurarlo. Continuamos con la Eurocopa, donde la sorpresa nos la ha dado España, que no pudo con Polonia y empató 1-1. Y queda ya bastante complicada su opción de pelear los octavos de final. Continuamos con Marc Márquez, que después de 2 años y de una durísima lesión, vuelve a ganar. Y con llanto dice que tiene que cuidarse porque su lesión no ha curado totalmente. Y el Deportes Tolima se ha coronado campeón del fútbol colombiano por encima de Millonarios. Y en la Fórmula 1, Fernando Alonso ha quedado contento con la octava posición porque lo dio todo y trata de estar nuevamente en la lucha por el podio. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el avance de Latino Deportes. Y es el momento de también dar cuenta de otros apartados. Rance Lavata nos trae las noticias del mundo del espectáculo. También nos estaremos acercando al restaurante Yacaré. El restaurante Yacaré, que a propósito va a estar celebrando la noche de San Juan con un show de música en vivo. Estará actuando concretamente el artista Sea Leandro. Un show de música brasileña. Restaurante Yacaré. Los días 23 y 26 de junio. 23 y 26 de junio. Qué bien. Aquí está el entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Y el encargado de este apartado es Rancel Lavata. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz lunes y feliz Día del Padre a todos los que nos escuchan. Espero que lo hayan celebrado por todo lo alto. Señores, la farándula esta semana entra dura y curvera y a toda velocidad, empezando por Red. Editado originalmente en el año 2012, este será el próximo disco de Taylor Swift, que lo publicará de nuevo y completamente regrabado. Esto porque, para recuperar la propiedad intelectual de su música después de que los derechos de sus primeros trabajos hayan terminado en manos de un fondo de inversión ajeno al artista. El álbum, que tomará el relevo a la reedición de Fearless de 2008, se lanzará el próximo 19 de noviembre e incluirá un total de 30 canciones que el artista compuso en esa etapa. Enhorabuena, Taylor Swift, y estamos todos a la espera. El reggaetonero puertorriqueño Wisin y su esposa Yomaira Ortiz han anunciado que esperan su cuarto hijo. Al menos esto reveló el pasado domingo, Día del Padre, la revista Hola en su versión estadounidense. Es una noticia que estamos disfrutando cada día porque aún no lo creemos. Esto expresó Wisin a la publicación, la cual reveló detalles del embarazo en su cuenta oficial de Instagram. Por otro lado, su esposa se encuentra en su cuarto mes de gestación, por lo que se espera que el bebé nazca en noviembre. Y yo agrego que noviembre viene con muchas sorpresas. Acabo de hablar del álbum de Taylor Swift, que se publicará el 19 de noviembre. Y ahora se prevé que esta nueva bendición de la familia Wisin y Ortiz nazca también a mediados de noviembre. ¿Qué otras novedades nos traerá ese mes afortunado de este año 2021? ¿Quién vivirá? Verá. Señores, fuerte lo que escribió una seguidora en la cuenta de Facebook del cantante y compositor Ricardo Montaner. La seguidora, llamada Mónica Moreno, le sugirió sacar del concierto Los Montaner a Camilo, esposo de su hija Eva Luna. Señores, pero la gente es muy atrevida, ¿eh? Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto, pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo. Está fuerte el comentario, de verdad que sí. Moreno escribió todo esto debajo de la fotografía que hace promoción al espectáculo, que tendrá lugar vía streaming el próximo 31 de julio de este presente año, y en el que participarán, además de Camilo, Eva Luna, Mau y Ricky. Ay, espero que Ricardo Montaner no se haya recalentado por este comentario desafortunado de una fan. Y Camilo, tranquilo, que el talento lo tienes, no le pare bola a los haters, porque tú puedes y te lo mereces. Y si estás ahí, es por tu talento. Así que, gente negativa, para afuera y bloqueada. La elegancia no está en la ropa, señores. Está también en el corazón. Al menos esto comentó Suna ante las críticas de su vestimenta, en la que predomina el short, los pantaloncitos, durante la gala de Premios Soberano 2021, que por cierto se celebraron el pasado martes en el Hotel Jaragua de Santo Domingo, República Dominicana. Sí, de verdad, la vestimenta estuvo fuerte, pero tampoco era para tanto, señores. Vamos a dejar a los artistas que hagan su trabajo. No seamos tan cerrados, tan cuadriculados ante la moda, sobre todo ahora en verano, por favor. El negrito de ojos claro, por cierto, recibió un soberano solidario y subió al teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a dar gracias a todas las personas que le han apoyado, a sus seres queridos, y sobre todo quiso también agradecer a sus soldados de Odisea Children's, que trabajan día y noche. También agradeció a Puerto Rico, Argentina, a su amada República Dominicana, y también dedicó el premio a todos los soñadores que siguen soñando, metiendo mano, y que luchan por sus familias con un propósito. Estas fueron las palabras de Ozuna, mejor conocido como el negrito de ojos claros, ante este reconocimiento en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua en República Dominicana con motivo de los Premios Soberano 2021. Pero recuerden que aquí la noticia es lo mal que se han tomado muchos fanáticos su vestimenta para asistir a esta gala. Muchos han considerado

papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Foods. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas, frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Terminó la espera. Este 19 de junio regresa a la discoteca más grande con la rumba más elegante. Vuelve Mayimbe Discoteca. Mayimbe Discoteca. 19 de junio, lo que tu cuerpo necesita. Mayimbe Discoteca. Prepárate. San Vicente Martí 200. Info y reservas 633-222-198. Mayimbe Discoteca. Si yo no lloras, mami. Los pandebonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso, Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario. Pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche. 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud, Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¡Hey, Pachama! ¿Por qué tan contenta? Porque estoy escuchando Latinos FM. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Efectivamente, estamos de vuelta aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Vamos a recordarle, Carlo Angulo y Yelfrani, por favor, las redes sociales a nuestros oyentes y también la forma de seguirnos en directo. Aparte del 107.9 y el 105.3 en el COI. En el COI, y creo que ahora también estamos preparando maletas para otras poblaciones de España. Efectivamente, muy pronto en otras partes de la comunidad valenciana podrá llegar la señal de Latinos, pero nos pueden seguir diariamente también a través de la página, que es www.latinosfm.es, al igual que la aplicación Latinos FM. La puedes buscar tanto en la aplicación para Android como para iOS, sencillamente al colocar en tu tienda de las aplicaciones Latinos FM, todo en mayúscula y todo pegado. Puedes conseguir una aplicación en la que se conecta directamente con la página web y puedes seguir la programación en vivo, estés donde estés, de la manera más fácil posible, directo desde tu móvil. Así es, y también nos puedes seguir por las redes sociales, Instagram a través de @elcafeconjorgerivera y también por @latinodeporte. Ya lo escucharon, no hay excusas para no seguir el Café Mañanero, ¿no? La programación de Latinos FM. Bueno, vamos ya inmediatamente con uno de los apartados más interesantes del Café Mañanero. Vamos con el personaje del día. Otra forma de dar cuenta de la actualidad. En resumen, el personaje del día. A ver, tenemos por aquí el personaje del día. A ver si lo alcanzamos a escuchar. Parece que hay veces, tú sabes cómo son los ordenadores, ¿no? Al fin y al cabo son sistemas informáticos. Lo importante. El personaje del día, para empezar la semana, nos encontramos con el nombre de Salvatore Sirigu. Salvatore Sirigu es el segundo portero de Italia que está jugando actualmente la Eurocopa. Y el día de ayer versus Gales, al clasificar ya a Italia a octavos de la Euro de manera invicta, en los últimos minutos, el director técnico de Italia, Roberto Mancini, dio ingreso a su portero suplente, Salvatore Sirigu, para que a sus 34 años pudiera jugar su segundo partido de una Eurocopa. Con el ingreso de Salvatore ya son 25 de los 26 convocados de Italia que han disputado al menos un minuto en lo que va de Euro. Esto es una experiencia que lleva a Mancini muy afecto para sus cercanos y es por ello que le importa mucho que todos sus jugadores se sientan representados. En Italia reportan que eso tiene que ver que durante la época de Mancini como jugador, él estuvo en el plantel que convocó Italia en el Mundial de 1990, pero no pudo disputar ni un minuto y ha dicho siempre que este fue uno de los mayores lamentos de su carrera. Ya con la clasificación en el bolsillo, al estar como primero de grupo en el grupo A, Roberto Mancini aprovechó para darle la oportunidad a uno de sus suplentes principales para jugar y que no pasara lo que él vivió, ya que establece que lo más importante para un jugador es siempre poder representar a tu país en un torneo grande, así sea un instante. Yo sé que para él significará tanto como hubiera significado para mí. Bueno, ahí tenemos entonces el personaje del día, que tiene que ver con los deportes, que es justamente lo que viene a continuación. Y vamos a entrar en detalle. Yo creo que por aquí se nos ha estropeado un poco el sistema. Y nada, vamos a entrar inmediatamente con la información deportiva. Aquí estamos a prueba de lo que nos permita la tecnología. A lo mejor nos pone a prueba en circunstancias como esta. Y de inmediato, amables oyentes, les vamos a entregar la información deportiva. Empezamos Latino Deportes. En la actualidad, sin duda alguna, la marca la Eurocopa. España empató su segundo compromiso y ahora va a definir su pase a la siguiente fase con el compromiso que va a enfrentar ante Eslovaquia. Sí, debe ganar, porque empatar otra vez sería jugar demasiado a la suerte, ¿no? Sería tentar mucho a la suerte. Tendría que presentarse una serie de resultados para que pueda clasificar a la siguiente instancia. Todo esto, repito, tras el empate 1-1 ante Polonia. Han llovido muchas críticas al entrenador Luis Enrique y también a los jugadores. Pero bueno, esto es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? Hay veces una selección, un equipo es favorito, pero llega otro de pronto con menos pergaminos y le hace un buen partido. Y es lo que estamos viendo en esta Eurocopa. Por los lados de América Latina se está jugando la Eurocopa y hemos tenido resultados esta madrugada. La selección de Venezuela empató ante Ecuador a primera hora y Colombia cayó ante Perú en una de las sorpresas que, si analizamos lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, no es ninguna sorpresa. A Colombia le cuesta Perú en Copa América. Otra cosa son las eliminatorias, donde sí se le han dado los resultados a Colombia. Y aquí creo que conviene un análisis. ¿Qué le están pasando a los goleadores? Y no solamente en la Eurocopa, sino también al otro lado del Atlántico, es decir, en la Copa América. Se ha estado cuestionando en la selección española al goleador Morata, incluso ya hasta Gerard Moreno. En Polonia se venía cuestionando a Lewandowski. Estamos hablando de la bota de oro europea. Por fin se quitó el lastre marcando ante España, Lewandowski. Pero también se está cuestionando a los goleadores de la selección francesa, a Mbappé, a Benzema, incluso Griezmann. Y la verdad es que los goleadores se están haciendo esperar con sus selecciones. Por los lados de Colombia, llueven las críticas a Zapata, jugador del Atalanta, y a su compañero Luis Muriel. Debo decir que apenas pudo empatar Colombia momentáneamente ante la selección de Perú con un gol de Borja, un jugador de la liga local, muy bueno entre otras cosas. Pero lo cierto es que también por los lados de Chile vamos a encontrar críticas a sus goleadores. Y de Messi todo el tiempo se ha estado esperando. ¿Qué le pasa a los goleadores que no están dando lo mejor de su capacidad de cara a la red con sus selecciones. Algunos alcanzan a cuestionar de que le falta compromiso, de que las selecciones no le pagan lo suficiente. Yo pienso que nada de eso. En el caso de la selección española hemos visto a un Morata muy comprometido, dándolo todo, quizás con algo de ansiedad. Y por lados de América Latina también vemos a Muriel, que lo deja todo, juega, incluso se retrasa, lo da todo. Pero algo ocurre que no se están dando los goles. No llegan los goles conforme lo han venido haciendo con sus equipos. Tal vez sea cuestión de esperar un poco más. De pronto en la siguiente instancia, la segunda fase tanto de la Eurocopa como de la Copa América, aparecerán los goleadores con su gran aporte. Caso excepcional de Neymar, que sí está marcando, pero no es que sea tampoco de forma sobrada, anotado de penalti, y es verdad que Brasil ha estado goleando cada uno de sus compromisos. Yo creo que eso le ha facilitado la tarea a Neymar, pero el resto de los goleadores está en deuda todavía con sus respectivas selecciones. Tras este comentario, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que sí que nos tiene los resultados de la Eurocopa. Vamos a empezar con la Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con un breve resumen de lo que fue la jornada en la Eurocopa este fin de semana, en donde Suecia venció a Eslovaquia 1-0. Una Suecia que se asegura así dos partidos ganados y estar en los octavos de final. Croacia de Luka Modric empató con la República Checa 1-1. Una Croacia que puede quedar por fuera si no gana el próximo partido para estar en octavos de final. Inglaterra empató con Escocia 0-0. Hungría le sacó un empate a la Francia de Mbappé, Dembélé, Griezmann y otros grandes del fútbol mundial, empatando 1-1. Portugal cayó estrepitosamente ante Alemania 2-4. Una Alemania que ha resucitado y ha demostrado su potencia goleadora. España no pudo con Polonia y empató 1-1. Y queda también en la cuerda floja su participación en los octavos de final. Tendrá que darlo todo ante una dura Eslovaquia el próximo miércoles si quiere estar en esos octavos de final. Italia venció a las Gales de Gareth Bale 1-0 y se asegura también la participación en los octavos de final. Suiza goleó contundentemente a Turquía 3-1 y es prácticamente uno de los países que demuestra estar muy fuerte para estas octavos de final. Turquía queda por fuera de esta competición. Bueno, sale Turquía. Ha tenido una actuación decepcionante en esta Eurocopa. Vamos al otro lado del Atlántico inmediatamente. Adolfo Jiménez del Río, lo que ha pasado en la Copa América. Y bueno, Jorge, ¿cómo viste los resultados de la Copa América anoche? Donde la tremenda trasnochada nos ha dejado tremendos resultados, porque Venezuela empató con Ecuador 2-2. Inclusive Venezuela tuvo la opción de llevarse el partido, pero quizá la sorpresa mayúscula nos la ha dado la caída de Colombia frente a Perú, 1-2. Es cierto que hubo un gol prácticamente de rebote y que descontroló totalmente la estructura que tenía Reinaldo Rueda con el partido. De todas maneras, vimos a una Colombia bastante desorganizada, unas transiciones demasiado rápidas y en donde no hubo pausa para poder coordinar y organizar bien el ataque. Nuevamente nos sorprende porque Luis Fernando Muriel no está de inicio en los partidos para dar esa puntada inicial y tener asegurado los partidos. Para hoy, Uruguay se enfrenta a Chile a las 11 y en la madrugada a las 2, Argentina a Paraguay. Lo que debo decir a propósito del partido entre Colombia y Perú, que cerró, repito, la jornada, es que Perú jugó un muy buen partido. Tuvieron sobresaliente, inspirados los jugadores de Perú, la selección de Perú, la selección de Gareca. Creo que Perú está de vuelta. Y por otra parte, es verdad que Colombia dominó. Creo que Reinaldo Rueda está probando jugadores. Lo que estaba diciendo Adolfo, ¿por qué no sale de inicialista Luis Fernando Muriel? A pesar de que los goleadores están en deuda con sus selecciones, porque no es un caso exclusivo de Colombia, no es un caso exclusivo de Muriel y Zapata, Hay que seguir apostando a la capacidad que tienen estos jugadores. Hay que seguir dándoles la confianza. Y tienen que ser inicialistas. Es en el campo, es jugando como pueden marcar, no en el banquillo. Y el hecho de estar probando con jugadores como Sebastián Pérez, un jugador que venía inactivo, si bien es cierto, en algún momento hizo parte de las selecciones de Colombia, pues es un jugador que ha venido de más a menos. Y en estos momentos clasifican 4 de 5. Por lo tanto, pueda que Colombia esté ya en la siguiente fase. Sí, lo está. Tiene que producirse una hecatombe para que no clasifique. Y del otro resultado entre Ecuador y Venezuela, bueno, se demuestra que Ecuador también viene de más a menos. Ha perdido el rumbo Ecuador. Preocupa un poco. Y en el caso de Venezuela, que ha estado jugando esta Copa América un poco diezmada por los casos de coronavirus, hay que aplaudir el papel de Venezuela, que con poco está haciendo bastante. Y el próximo encuentro será ante Perú, de manera que vamos a tener un duelo muy interesante. Perú, 107. Perú-Venezuela, jugándose la vida en la Copa América. Vamos con más actualidad deportiva. Recuerden, Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Vamos a encontrar allí gastronomía mediterránea. Además de arroces, también carnes a la brasa, los almuerzos, qué bien. Y es el sitio donde podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, quinceañeros, Brasas y Calderos. Cerca al estadio Ciudad de Valencia, el estadio del Levante. Vamos ahora con la información que nos trae Yelfrani Riera. Yelfrani, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Jorge. Bueno, vamos a empezar porque España tiene un grande del golf. El golfista español John Ram gana el US Open y es su primer major. Se proclamó este domingo campeón del US Open, tercero tras ganar el Grand Slam de la temporada. Histórico como su primer abierto de Estados Unidos para el golf español. Este es para la familia y para España. Hay mucha gente que lo ha pasado fatal. Cuesta creer que hace un par de meses estaba en el hospital con Kepa viendo al Athletic jugar la Copa del Rey. Luego me voy corriendo al Master y juego bien. Vuelvo a jugar bien y tenía que ser un día especial como este, dijo a la agencia Noticia F un emocionado John Rahm, recordando los últimos meses desde el nacimiento de su primer hijo, Kepa, en abril. También, Jorge, tenemos noticia de las Olimpiadas, y es que a tan solo 33 días de comenzar los Juegos Olímpicos, los deportistas colombianos intensifican sus trabajos para emprender la recta final de clasificaciones. Según el Comité Olímpico de Colombia, cuentan con 52 plazas clasificadas en arquería, en atletismo, en boxeo, en ciclismo, en ecuestre, en esgrima, en lucha, natación, taekwondo y tiro deportivo. Pero aún tienen aspiraciones para seguir sumando más clasificaciones. Una de estas clasificaciones es la del grillo Bernardo Tobar Prado, que clasificó en la modalidad de tiro deportivo, sumando la plaza número 52. También Colombia va a estar representado por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, estando oficialmente clasificados a los Juegos Olímpicos, que lo confirmó la Federación Internacional de Tenis para competir en la modalidad de dobles del tenis olímpicos. También el antioqueño Sebastián Villa logró su cupo en natación en la modalidad de clavados tras quedar en la posición número 14 en la prueba de plataforma de 10 metros clavados, que lo estarán acompañando Sebastián Morales y Daniel Repreto. La selección ecuatoriana también ha conseguido la clasificación en estos Juegos Olímpicos, y es que la nadadora Samantha Arévalo obtuvo este sábado su plaza tras quedar en la posición número 9 en el torneo preolímpico que se jugó en Portugal. La selección ecuatoriana suma un total de 14 disciplinas a tan solo 32 días de comenzar los Juegos. Estarán presentes atletas como Alex Quiñones en 200 metros libres en natación, también en relevo 4x100 metros, Ángela Torino, Anaís Suárez, Juliana Angulo, Virginia Villalba y Marisol Landa Zurri. En boxeo veremos la presentación de Erika Pachito, María José Palacio, Julio Castillo y Giancarlo Caicedo. Asimismo irán a Tokio Lucía Yepes y Luisa Valverde en la modalidad de lucha. Diana Durango y María Yepes competirán en la modalidad de tiro deportivo, Alberto Miño en tenis de mesa. Ecuador está a la espera de la definición de la Federación Internacional de Judo, en la que Vanessa Chala tiene grandes opciones de clasificar. Jorge, estas son las clasificaciones que tenemos de Colombia y Ecuador. El próximo miércoles traemos más clasificaciones de Venezuela, de Perú y también de España, porque esta semana se van a estar disputando otras disciplinas donde España aspira a clasificar y tener una buena representación en estos Juegos de Tokio 2021. Gracias, Jelfreni. A propósito de Colombia, este fin de semana tuvo una magistral actuación Anthony Zambrano. Y mucha atención porque se puede apuntar como uno de los grandes favoritos para alcanzar medalla en los Juegos Olímpicos. Venció, ojo, al número uno. Jelfreni, de ahora en adelante vamos a tener que empezar a hablar quiénes son los favoritos para hacerse con medallas, tanto de España como de Latinoamérica. Plus marquista mundial y campeón olímpico Wayde Van Niekerk. Bueno, fue derrotado en los 400 metros. Sí, el sudafricano Wayde Van Niekerk fue derrotado por Anthony Zambrano, un atleta colombiano joven, entre otras cosas. Ya participó en unas olimpiadas y bueno, tiene mucho para dar todavía. De esta forma vamos cerrando Latino Deportes. Nos queda por aquí algo, Adolfo Jiménez del Río. Ah, sí, bueno, pues una nota sobre el fútbol colombiano. Adolfo. Y muchas veces el dicho de que no gana el favorito se cumplió en el fútbol colombiano. Y es que el Fútbol Club Millonarios no pudo con el Deportes Tolima y cayó en su casa dejándole el título al equipo Minotinto. Un equipo que lo dio absolutamente todo y que en los pies de un jugador, Juan Fernando Caicedo, demostró que podía llevarse el título. Un título que sucede al América de Cali, que estaba en el trono, y un Deportes Tolima que bien merecido tiene esta victoria. Millonarios ha quedado nuevamente triste y olvidándose de esa posible 16 estrella a la que aspiraba. Con esa noticia del fútbol colombiano llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata, Jelfreni Riera y este servidor Jorge Rivera. Estamos agradecidos de su atención. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Nosotros volveremos. Volveremos mañana a las 8 en punto y hasta las 10 todos los días. 120 minutos de actualidad y entretenimiento. Que tengan un resto de día muy feliz. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu dance, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. José Luis Dávila, la nueva voz del despecho y su éxito, Soy para ti. Que estemos juntos, es lo que quiero yo. Todo un éxito. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. Ay, ay, ay, José Luis Dávila. Somos Locutorio Caracas, agentes de dinero y envío de paquetería aérea y marítima a Venezuela. Realizamos trámites curriculares, citas previas y más. WhatsApp 654-025-755. Te recordamos que tenemos la mejor tasa de cambio de todos los países de Latinoamérica. Ofrecemos una variedad de productos latinos y damos la confianza a nuestros clientes. Nuestro Instagram, arroba Locutorio Caracas. Visítanos, calle Literatos Orin 7, Mislata. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti.